del Ministerio de Educación y Cultura pasaría esto a ser regulado o dirigido por el Ministerio de Industria y Energía, lo que ya hizo en cierta manera, bueno, más allá de que es un cambio dentro del organigrama del Estado, Ministerio de Educación y Ministerio de Industria son dos ministerios con competencias muy distintas, y el proyecto, la ley de radiodifusión comunitaria en su momento pensó ubicar esta política al Ministerio de Educación y Cultura precisamente porque entendía el valor educativo y el valor cultural que tenían en las radios comunitarias para impulsar una política democratizadora y desde una perspectiva de derechos humanos, perspectiva que es más difícil de encontrar desde un Ministerio de Industria que tiene otro tipo de competencias y otro tipo también de experticia, es decir, es algo mucho más técnico y no algo que desarrolle precisamente una visión más global, educativa y cultural. Y después, lo que también ya se señaló, ¿no?, es regresivo en el cuanto que establece limitaciones este proyecto de ley al funcionamiento de las radios de frecuencia compartida. El modelo de frecuencia compartida también se pensó en su momento como una alternativa necesaria y válida para realmente no dejar afuera a ninguna iniciativa de la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil es muy variada, muy diversa, eso es bueno. Hay grupos de la sociedad civil que, bueno, han logrado permanecer mucho en el tiempo, se han constituido con su personalidad jurídica, han perdurado, tienen una trayectoria importante, pero luego hay también iniciativas de la sociedad civil que por alguna razón, a veces por falta de recursos, pero a veces también por propia decisión, a través de determinada concepción de lo que tiene que ser los movimientos de la sociedad civil, no desean estructurarse, burocratizarse a través de una personería jurídica. Y ese sector precisamente es el que más ha explotado las posibilidades que abre la ley de la difusión comunitaria. Y esta ley le está restringiendo el camino, le está restringiendo en cierta manera su desarrollo por, bueno, establecerle plazos de funcionamiento muy breves que podrían impedir, por lo tanto, hacerlos perdurar más en el tiempo. Bueno, dejo por acá para después seguir con esta serie. Licenciado Kaplum, si usted es tan amable. Bueno, primero, gracias Pila por la invitación y qué lindo estar acá, qué lindo estar en una radio de verdad, le decía Ever cuando entraba. Yo sé que no es la radio de ustedes, la de siempre, pero estamos acá, para los que no saben, en la Facultad de Psicología, en el Salón 7, y se ve por acá un sol precioso y un jardín florido, y eso está buenísimo, ¿no? Poder estar así después de, ¿cuántos meses? 18, 15, no sé, montón, no sé, hace tanto que todo por Zoom, está medio podrido. Bueno, así que es una alegría estar en este rato con ustedes, encontrarnos, reencontrarnos de esta manera. Este tema tiene historia larga y ojalá podamos hablar un poco sin que los oyentes se entreveren, porque es un tema que es complicado. Uno dice, pero ¿qué digo que no sea al final un lío en la cabeza de la gente? Pero yo empiezo por este lado. Esta semana y en las últimas semanas tuvimos, para mi gusto, y voy a romper un poco el chiquero, aviso por las dudas, capaz que discutimos un poco, hubo noticias malas y noticias buenas para mí. Ahí voy a diferir un poco con usted. Alguna noticia que a mí no me cayó tan mal y alguna que me cayó mal. De hecho, ayer ya con Ever tuvimos alguna discusión sobre esto. Y con Alexis esta semana estábamos en la chasca, que es esa comisión que sustituyó al Consejo de Radios Comunitarias, porque ahora hay una sola comisión para todo, comunitarias, comerciales, públicas, todo pasa por esa comisión. Y justo con Alexis la integramos. Él está allí por AMARC y yo estoy por la universidad. Y hablamos de este tema esta semana, justo. Esta semana le dedicamos toda la reunión, que no fue muy larga, pero dedicamos a eso y pedimos una reunión extraordinaria para dentro de unos días con más información. Por favor, pedimos, porque algunas cosas no nos cerraban. Pero las declaraciones de anteayer del director nacional de telecomunicaciones fueron muy mala noticia. Así que, a ver, yo empiezo por acá. Buenas noticias, aunque ustedes discrepen. Yo creo que hay dos noticias que no son tan malas. Una, esto de pasar del Ministerio de Educación y Cultura al MEC, al Ministerio de Industria, Yo estoy de acuerdo que no es la mejor idea, pero también hay que reconocer que el Ministerio de Educación y Cultura nunca le pudo dar mucha bola a este tema. Y parte del problema está ahí. Estuvo una querida compañera allí trabajando en esto, Alejandra Morales, digo, para nombrar, ¿no? Digo, muy apreciada y con un esfuerzo enorme, pero tan sola, tan sin recursos durante tantos años, que podía ser poco. Y entonces, por ejemplo, nos pasó, no hace mucho, no ahora, hace un año, hace dos, incluso en el gobierno anterior, digo, para que también se tenga en cuenta, no es una cuestión solo de este gobierno o el otro gobierno, que esos trámites para renovar esas frecuencias año a año no se hacían. Y no se hacían a veces, porque puede ser que alguna radio se volviera a pedir el permiso, puede ser, que es lo que dice ahora el director. Pero también porque no le daba la vida a Alejandra para atender 90 radios, 90 renovaciones todos los años, que hay que presentar, que esto, que hay que seguir, que si respondió el correo, que si no respondió, una persona para todo. Entonces yo digo, la buena noticia podría ser que en el Ministerio de Industria hay un par de personas, por lo menos, que las hemos visto, la presidenta de la Chasca y la vicepresidenta, con muy buena voluntad y laburando bien. Lo digo con mucho respeto. Y también, digo, está bueno a veces nombrar, está la presidenta de la Chasca, que es Florencia Ferrer, y la vicepresidenta, que es Silvia Cardoso, que ambas vienen hace muchos años trabajando allí, lo hacen, creo, con buena voluntad. Así que yo diría, esa puede llegar a ser una no tan mala noticia, al revés, puede ser buena. Que le den más bola, que sigan un poco más los temas. De hecho, ellas dos se han preocupado por traer trámites de estos de renovaciones que estaban perdidos en cajones, en no sé dónde, en el ministerio, que iban y venían. Entonces, capaz que eso no es tan mala noticia. Que no es el lugar adecuado, yo estoy de acuerdo. Para mí toda esa historia hace muchos años empezó. En el 2005, fíjense, cuando también creo que fue una rendición de cuentas, estoy casi seguro, vos capaz que te acordás, de golpe aparece que aquella dirección de comunicaciones que estaba en el Ministerio de Defensa, yo no sé si alguien se acuerda, la pasaban a, y nosotros decíamos, Educación y Cultura. No, a Industria. Y eso lo hizo el gobierno de Tabaré Vázquez I, por decir así, ¿no? Entonces, ahí ya nos llevamos hace 15 años una primera sorpresa que a mí no me entusiasmó, porque lo mismo que acaba de decir Martín, estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es pensar esto como los medios en general, no solo los comunitarios, sino todos los medios como un factor clave en la cultura, y otra cosa es pensarlo como aparatos que transmiten cosas y nada más, ¿no? Es una cuestión de tecnologías y la frecuencia vaya, que también es. Pero fundamentalmente, ¿por qué importan tanto estos aparatitos? Porque por ahí nos pasan cosas a todos nosotros todos los días, que escuchamos la radio, que vemos la televisión, y bueno, y todo eso hace a nuestra vida. Entonces, ¿no es el lugar adecuado? No es. Pero si hay un poco más de posibilidad de que le den bola ahí, yo prefiero, te digo, no me parece tan mal. Segunda buena noticia, quizás, que es lo que está en uno de los artículos estos, que es la posibilidad de que radios de estas de frecuencia compartida pasen a todos. No todos quieren, no todos pueden, eso cuesta plata, da su trabajo, pero algunas podrían, creo yo, y entonces en vez de renovar todos los años, les dan por 10 años. Eso me parece que para algunas radios puede ser una buena noticia, porque en realidad si uno mira qué pasó con esta frecuencia compartida, ninguna fue compartida, vamos a empezar por ahí. La idea era, la idea original, creo yo, en parte, no sé, acá está Martín, que estuvo más en la gestación de la ley de comunitarias, y bueno, y todos ustedes que estuvieron muy metidos en eso. La idea era, una de las posibilidades era, bueno, hay una única antena, un transmisor, y la usa uno un día, otro, uno unas horas, otro, por eso compartida. Pero eso no pasó. Lo que pasó es que todas esas compartidas, entre comillas, son una antena, una radio, un grupo. Entonces uno dice, bueno, y si transmiten hace 10 años o 15 años, ¿no será hora de repente de que en vez de todos los años tener que andar renovando papeles, que ni Alejandra Morales le daba el tiempo, ni a los que están, ni a Florencia Ferrer o a no sé qué le vale el tiempo en industria, ¿no? Sea MEC o sea Ministerio de Industria. ¿No será hora de que pasen a estabilizarse y tener cada 10 años? Eso me parece que puede ser una buena noticia para algunas radios. Ahora, después vienen todas las malas noticias y ahí estamos de acuerdo. Mala noticia, que hay muchas que dicen, esto es máximo 2 años y después dejan de transmitir. Eso puede ser un desastre en muchísimos lugares. No tenemos la información clara de cuántas realmente están funcionando hoy y eso es lo que pedimos, porque también es posible que pase que de esas 90 radios, muchas hoy no estén transmitiendo. Yo conozco algunos casos que no pudieron sostener. Y bueno, está bien, Lo bueno ahí es que se haga un nuevo llamado, eso es lo que habría que hacer, y no está en la rendición de cuentas. Lo decía Alexis el otro día. Bueno, a ver, tenemos una ciudad pequeña, un barrio en algún lugar, que se quedó sin nada, porque la gente no pudo mantener, ya no transmite, habrá un llamado nuevo y que pueda transmitir otro. Eso sería lo que habría que hacer, y no es lo que está planteado. Es cierren y listo. En realidad, despejamos el dial, ¿no? Una cosa así. Eso es muy mala noticia, ¿no? Y también, ¿no? El negocio puede estar detrás de eso. Entonces, ahí tenemos un problema. Y la otra mala noticia es estas declaraciones muy desafortunadas del director nacional de telecomunicaciones, Acosta y Lara, que me parecen que no solo dicen cosas que no sabemos qué sustento tienen, que son, no habla de las 90, sino de 40 y pico, primero. ¿Y qué pasó con las otras? Después dice que solo 17 están transmitiendo. Habría que ver. En fin, denos por favor la información, porque en realidad, si ni Alejandra Morales ni la gente de hoy pudo mantener todo eso bien al día informado, no sabemos. Y entonces, eso es muy mala noticia, que un señor que ocupa un cargo importante de gobierno, justamente donde trabajan Ferrer y Cardoso, ande diciendo por ahí, no, le vamos a dar el último changüí, bueno, esta cosa increíble, un desprecio por una forma de radio que no debería ser, no solo no debería ser despreciada, como expresa este señor, sino apoyada, fomentada, mil cosas que se debieron haber hecho, no ahora en este año y medio de este gobierno, sino en muchos años antes, y que sí estaban en el espíritu de la ley y el legislador. Entonces, para mí esta semana tuvimos buenas y malas, y estábamos todos muy preocupados, vamos a empujar con Alexis y con otros compañeros en la chasca que esto se discuta más, también ahí, además de la posición de ustedes que compartimos. Bueno, eso es para empezar. No, yo sigo, creo que sí, hola. No, ¿vos querías decir algo, agregar algo? Dale. No, que a todo esto también no hay que perder de cuenta de que un cambio en la redifusión general no debería estar en una rendición de cuentas. No debería estar en una discusión mucho más amplia, donde puedan expresarse con tiempos y con mayor tranquilidad, tanto el Parlamento como la sociedad civil, como todas las organizaciones involucradas en el sistema de medios, y no debería aparecer una rendición de cuentas donde la discusión se reduce en tiempo, se reduce en calidad, eso como principal cosa. Es cierto que estos cambios en muchos casos obedecen a dos cosas, a un MEC diciendo no estamos dando, y a un ministerio que está diciendo, bueno, yo me hago cargo. Eso por lo menos fue planteado en esa forma. Es verdad. Ahora, eso en realidad la discusión ahí está en otro lado, que es presupuesto, que nunca lo tuvo y que solo tuvo a eso, ¿no? Una funcionaria como Alejandra, que se desvivió en el tiempo que pudo a hacer lo que podía con los recursos que tenía, y ahora los actuales encargados del MEC para las radios, con lo mismo, pero que en la discusión no está puesta en, bueno, ¿cómo hacemos para que el MEC, que es el organismo por lo menos que vemos como natural en este lugar, pueda llevar adelante esta tarea que no es fácil, que es muy compleja, que tal vez podríamos discutir incluso el plazo ese de un año, si es suficiente, ¿no? Si es suficiente que vos empecés una transmisión de un día y al año tengas que pedir la renovación y eso te dé un proceso como claro y ejecutivo para llegar adelante. La Costa Aguilera no tiene lugar, es increíble lo que largue cosas que no están sustentadas, por lo menos en información pública. Nosotros desde Amarga hicimos un pedido de información pública ahora para saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque si hay información que tiene el director de telecomunicaciones, estaría bueno tenerlas, porque por lo menos para saber de dónde se sustenta esos dichos. Que no son nuevos, que vienen de atrás, que vienen desde que asumió, específicamente con la redifusión comunitaria, las palabras en el telégrafo, diciendo que era una vergüenza una radio transmitiendo en un contenedor y continuamente diciendo que había irregularidades y no hay por lo menos no tenemos noticias de notificación de esas irregularidades a las radios. No sabemos de qué está hablando cuando habla de eso. Entonces, Sí. No sabe de lo que está hablando, justamente. Bueno, sí, es que no sabe. Esperemos, sí, yo creo que... No, pero digo algo más. Ayer con Gabriel le decía, pedirle a las radios, a las personas del grupo, que se hagan una asociación civil. FM Horizonte de Paysandú tuvo 5 años para conseguir el final de la asociación civil. ¿Y ahora esto va a ser lo mismo? Es decir, la incapacidad del Ministerio de Educación y Cultura no es con el grupo de personas, es con todo. Y ahí, para no irme, perdón, de vuelta, es otra de las cosas, y es que estos mecanismos ya existen en la propia ley de radiodifusión comunitaria. Es decir, un grupo de personas establecido un tiempo arma una asociación civil. Si el espectro tiene, si hay espacio en el espectro, puede hacer un pedido para un llamado, para pedir una frecuencia de radiodifusión comunitaria. Se debería hacer ese llamado porque el espectro está y se le podría otorgar si cumple con los requisitos esa frecuencia. O sea, eso existe. No es necesario generar este tipo de mecanismo porque ya existe. Si no se ha aplicado, es otra cosa. Yo creo que tenemos ese gran problema, es que hay mucha cosa en esa ley que ha quedado en el olvido, que no se ha hecho la reserva del espectro, no se ha hecho llamados nuevos. Entonces, hay un montón de cosas olvidadas en esa ley y que queremos generar mecanismos que ya están y que le quitamos la transparencia, le quitamos un montón de mecanismos de que dan transparencia al sistema, porque pasando por arriba unos mecanismos que ya se encuentran. Una radio que decide ir por el camino de sacar la asociación civil y pasarse a esto de los 10 años como radio. Bien, ¿qué va a haber? ¿Un llamado en ese lugar? ¿Esa radio pasa automáticamente? ¿Cómo se elige esa radio? ¿Quién la elige a dedo? No están esos mecanismos. La Chaja tiene, por ejemplo, tiene que ver en ver ese proyecto comunicacional y dar su opinión sobre ese proyecto, si está para seguir con 10 años más. No están claros esos mecanismos y tampoco está claro que sea automático en la rendición de cuentas. O sea, dice, ¿no? Ese proceso de 2 años cierra y eventualmente el Poder Ejecutivo puede otorgar esos 10 años. O sea, tampoco es que ese proceso garantice que esa radio al cerrar vuelva a abrir por 10 años más. Y son cosas que quedan ahí, que están sujetas a veces, en algunos casos, a reglamentación, y en otras no aparece ninguna palabra sobre ese mecanismo. Y ahí creo que está lo grave en estos articulados, que, vuelvo a repetir, creo que obedecen a una problemática que tiene el gobierno en esto, y es el MEC no pudiendo, pero que establece mecanismos que le quitan transparencia, que le quitan un montón de cosas que no debería ser el camino a ir. Sí, bueno, ¿cómo andan? Estábamos escuchando atentamente y la verdad que es re preocupante, ¿no? Porque esto que ustedes decían parecen los pases de fútbol, ¿no? O sea, ¿quién se hace cargo? Si el MEC, esto... Me alegro que no sea el Ministerio de Salud Pública, pero me hace acordar como al problema de qué hacemos con el loco, ¿no? ¿Dónde lo metemos? Porque las radios comunitarias molestan. Y creo que ahí hay algo que interesante para unir con los derechos, porque no es mínimo el pasaje este que ustedes están diciendo, más allá de que sea por una cuestión de apoyos, etcétera. Y la verdad es que ahora pensaba, les estaba contando antes de entrar, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Vilar de Voz, que tiene frecuencia asignada, que tuvimos que hacer la personería jurídica y es terrible mantenerla al día, o sea que ya sabe todo el mundo que estamos, obviamente, parecemos el Boca Andrade, estamos en deuda. Pero bueno, todo eso que cuesta un montón hace que uno pueda ejercer el derecho a comunicar, ¿no? Y el derecho a poder expresar por lo menos algunos intereses que no llegan a los medios hegemónicos, ustedes lo saben muy bien, porque hemos estado hace muchos años en este mismo camino. Y por otro lado, me parece súper interesante esto que pasa hoy, que con las buenas o malas o cómo las tomemos, las redes comunitarias son básicamente espacios democráticos donde se puede intercambiar, se puede decir y hacer. Y en esto digo porque a mí ahora, con la historia que nos pasó ahora con la pandemia, porque parece que con la pandemia pasa todo, ¿no? Cosas que van a rendición de cuentas, o como todas las cosas que entraron en la LUC, que capaz que no tenían que haber entrado, ¿no? Pero habla como un desconocimiento o de un aprovechamiento de una situación coyuntural que hace también que, bueno, nosotros, por ejemplo, estamos transmitiendo por internet porque no podemos llegar a nuestro transmisor y nuestra antena porque por la pandemia no se puede entrar al hospital. Y los escuchaba y me iba para atrás porque decía, bueno, ¿cuánta gente hoy podría decir, y creo que eso es lo más grave para las radios comunitarias, es, bueno, transmito por internet, ¿no? En este 2021, porque cuando nosotros empezamos esto, y ustedes hace 3 décadas atrás, internet no existía, ¿no? Y me parece que ese es el peligro, porque todavía estamos pensando o no somos conscientes de la importancia de tener una radio, ¿no? Y poner el dial y que todo el mundo acceda en un mundo donde parece una ficción que se podría escuchar por internet y nada más, ¿no? Hoy hay vecinos que no tienen datos, gente, nosotros mismos transmitimos por internet y hay compañeros nuestros que no acceden y no pueden. Y entonces se queda limitado algo que me parece que tiene que ver con la función de las radios comunitarias en sus territorios, pero también fuera de sus territorios, promoviendo cosas que en realidad no llegan a ningún lado. Por eso a mí me parece interesante esto del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? O no sé dónde tendría que estar. Pero como que el manejo al final es apolítico, ¿no? O sea, es como, bueno, resolvamos esto porque lo tenemos que resolver. Y por otro lado, bueno, nada, agradecer porque me parece que la buena noticia también es que las radios estamos siempre alertas y hemos estado alertas para decir, bueno, a ver, esto no puede pasar. Hoy salió un comunicado de AMARC esta semana, hoy lo levantó la Diaria también. O sea, evidentemente tenemos que poder, pero tenemos que poder realmente como encontrar estas cosas que ustedes dicen, porque realmente estábamos también como muy cómodos, ¿no? En algunas cosas. Esto vino como a sacudir eso. ¿Querés hacer una acotación? Bueno, 2 acotaciones. Buenos días, gracias por estar acá a los 4. Es un placer y un honor tenernos a los 4 después de tantos años de lucha y dedicación. Yo crecí con un hombre, que era mi padre, que arreglaba radios de lámparas de circuito. Así que fue mi pasión toda la vida. Yo hacía de observación y escucha. Siempre me gustó mucho más la radio, que fue mi pasión. Acá tenemos a Mónica Willington. En realidad no es Cecilia Baroni, es Mónica Willington. Vestida de Cecilia Baroni. Es Mónica Willington, vestida de Cecilia Baroni. La acotación es pandemia, entre comillas, apolítico, entre comillas, democracia, entre comillas, entre comillas. Entre comillas me encanta. O sea, a ver, la pospandemia, y ya la palabra pandemia, entre la pandemia pasaron, y no, me pareció a mí paralelamente un montón de cosas económicas y políticas que no vimos, porque la excusa de la pandemia. Y ahora con la pospandemia salió el guiso para afuera, que había estaba terminado mientras estábamos escondidos en casa con el tapabocas. Me parece a mí, ¿no? Una cosa así, la pandemia entre comillas. Apolítico, entre comillas. Preocupante, no entre comillas. Nada, que pensaba, ¿no? Si lo peligroso que es que se pierda el contacto con lo geográfico, con lo barrial. O sea, la existencia de las radios comunitarias tiene un sentido, es como las ollas populares. Digo, capaz que espero que el MIDES me delibere a la puerta de mi casa y yo no salgo de mi casa por una porción de almuerzo, de cena. Pero tiene otro sentido el encuentro en una plaza o en un algo, y se genera eso, y es lo que a mí me asusta, es que tengamos miedo de salir a la calle o de volver a ocupar nuestros espacios geográficos y locales, nuestros centros de referencia. Extrañamos Bibliobarrio, extrañamos nuestro barrio, extrañamos la clasita, y la gente nos extraña. Entonces, bárbaro, vos Ceci decís ahora, nosotros ya estamos en caminos, vías de mantener una personería jurídica sin deudas. ¿Qué está pasando? Y yo le pregunto, a vos te pregunto, si en números absolutos se sabe cuáles son las radios que están en peligro de extinguirse por inviabilidad de resistencia, simplemente por llega por cuestiones económicas, cuestiones de falta de asesoramiento legal o por disolución del colectivo, porque también pasa eso, se van diluyendo también colectivos, otros se conjuntan. Un saludo para el Puente FM, un saludo para las radios que están ahí firmes. Bueno, un saludo para todos los que están resistiendo y combatiendo y tomándolo como un trabajo que lo es, colectivo, y sostenerlo. Pero eso, ¿cuántos vamos a perder si hay, si se sabe? Porque esa es la pregunta y el miedo que tenemos. ¿Cuántos de esas 90 o 45, que es una latencia y que no se sabe, cuántas son las que realmente están en peligro? ¿Y qué panorama se ve para ellas? Vos decís, bueno, habría la posibilidad de, ante una inviabilidad de continuidad de la radio en tal emisora, en tal lugar del dial, bueno, hacer un nuevo proyecto, y porque hay un lugar en el COSI este jurídico, y bueno, se nace una nueva radio, porque podría ser una salvación, ¿no? Un aborto y post-nacimiento de una nueva radio. ¿Cuántas hay? Esa es la pregunta. No se sabe. Bien, ahí están estas 90 radios de uso compartido. Así como están, en 2 años dejarían de transmitir esas 90. ¿Y cuántas podían pasar al sistema de asociaciones civiles? Es difícil saberlo, ¿no? En esto que tiene los tiempos que da llegar una asociación civil, también no sé cuántas radios pueden asimilar o querer. En esto que decía Martín, es importante saber que la asociación civil, para muchos colectivos, es encasillarlas en determinados lugares donde la forma de organización es otra, ¿no? O sea, Uruguay tiene que también ir en un camino de mejorar los sistemas que, como a la asociación civil, que tiene una forma muy rígida de funcionamiento, ¿no? Presidente, secretario, vocal, y que hoy colectivos que deciden organizarse y ser de otra forma, ¿no? Y Uruguay no los tiene como en cuenta ningún tipo de jurisdicción, entonces ahí hay un tema de cuántas radios quieren pasarse a este sistema que los obliga a elegir, por ejemplo, un presidente, ¿no? Un secretario, un vocal, y hay muchas que seguramente no vayan por ese camino, pero que igual tienen derecho a seguir transmitiendo, ¿no? Entonces, el problema es qué pasa con esas radios. ¿Cuántas son? Y yo creo que bastantes, porque si no han hecho ese proceso en 20 años de existencia, como tienen muchas radios, no vemos por qué cambiaría ahora, más que la presión del cierre, ¿no? Más que la presión del cierre. Eso es como lo que veo. En números es difícil saberlo. Menos es difícil saberlo cuánto esto va a pasar. Entonces, lo que sí sabemos es que el 100% de esas radios en 2 años cierran. Eso es lo que sabemos con esto. Pues ni siquiera está la forma en que se habilita enseguida. Sí. No, con respecto a esto de la ubicación institucional, ¿no? De este pasaje del MEC al Ministerio de Industria. Es totalmente compartible esto que han dicho acá ya en la mesa, de que esto no tiene que ser discutido en un proyecto de rendición de cuentas, que donde los tiempos, los plazos y la difusión, además de la discusión, es muy limitada. Esta es una costumbre de nuestro país, meter temas en una rendición de cuentas tendría que ser una rendición de cuentas sobre el presupuesto, es decir, sobre lo que es número, sobre lo que se gasta o lo que se quiere gastar, y no sobre cosas que apuntan a políticas de mucho más largo plazo, porque además una rendición de cuentas es para un presupuesto que termina dentro de unos años, y esto va a ser una política que, si será aprobada, bueno, hasta que no sea derogada por otra ley, va a seguir. Entonces, claramente inconveniente discutirlo en este contexto. Pero también hay que, y esa es la preocupación que yo tengo, pensar estas modificaciones, que seguramente vinieron por esa razón que dice Gabriel, ¿no? El Ministerio de Educación no tenía recursos, y bueno, cuando el Poder Ejecutivo le preguntó, bueno, ¿qué quieren hacer con la rendición de cuentas? ¿Qué quieren incluir? Bueno, tenemos este problema, ¿cómo podemos solucionarlo? Bueno, lo sacamos de acá y lo ponemos allá. Pero esto también hay que pensarlo en el contexto de la posible derogación de la ley 19.307, si se deroga la ley 19.307, se derogan todos aquellos mecanismos de contralor de la sociedad civil en las políticas públicas de medios de comunicación audiovisual. Entonces, el control de la sociedad civil, que hoy, mal que bien, funciona a través de la chasca, desaparecería. Entonces, bueno, ahí también hay una preocupación, en el sentido de, bueno, va a ser una política dirigida por un ministerio mucho más técnico que el Ministerio de Educación y Cultura, y cuál va a ser el criterio para decidir a quién le damos la frecuencia o a quién no se la damos. Entonces, si no hay control de la sociedad civil y todavía le damos ese rol a un ministerio técnico en cuanto a las comunicaciones, yo creo que una política cultural educativa en perspectiva de derechos humanos va a desaparecer. Radio Parque de Rocha y La Espica de Santa Lucía están retransmitiendo esta mesa del sector comunitario. No, nada más que eso, no sé. Nada más. Mandarle saludos. Dale, mandarle saludos a todos entonces. Yo estaba pensando ahora con que todos queremos hablar, ¿no? ¿Cómo nos moviliza esto, no? Porque capaz que para los que están a veces atrás de los escritorios haciendo proyectos de rendición de cuentas, ¿no? o decidiendo cosas, no saben de la importancia y de lo que implica realmente generar y poder tener la oportunidad de tener el medio compartido, ¿no? Porque me parece que también el espíritu de las radios comunitarias es no repetir la lógica mercantil donde tener una frecuencia es tuya, ¿no? O sea, no es una apropiación. Y contarle a la audiencia, porque yo comparto la preocupación que decía Gabriel recién hace un ratito en esto de que a veces la audiencia no tiene por qué saber de estas cosas. Pilar de Vos igual, en general, siempre trata de compartir esto. Que nosotros, cuando nos metimos en esta lucha con las radios comunitarias, entre otras cosas tenía que ver en un contexto de allanamiento de las radios, ¿no? Y en todo un cambio de imaginario, por eso nosotros siempre lo unimos con la locura en esto de que eran radios piratas, ¿no? Eran los ladrones, y que no es menor eso, no es menor, y poder pensar en estas radios comunitarias, pero además, en nuestro caso, poner una radio, una antena y tener una frecuencia desde el hospital y que eso fuera legal, tenía que ver también con proteger, por ejemplo, de la violencia que implica un allanamiento, ¿no? O una usurpación, o esto nomás de vivir con el miedo de decir, estás 2 años, ¿y después de 2 años qué? ¿No? Porque ya nos pasa con los 10 años igual. De decir, en el caso nuestro fuimos de las primeras radios que nos asignaron la frecuencia y que ya pudimos en esos 10 años volver a hacer ese trámite, aunque estemos en deuda. Pero claro, como que en ese tiempo, porque también coincido, si nosotros no hubiéramos tenido algunas cosas que el hospital nos daba, y esperemos que nos dé de nuevo porque queremos volver, ¿no? Local, teléfono, internet con gracias a Antel y el convenio que pudimos hacer, luz, limpieza, bueno, un montón de cosas que otras radios comunitarias, es más, en este contexto, por ejemplo, que no tiene que ver con lo de la rendición de cuentas, pero en esta semana a la radio de Nueva Palmira FM se terminaba el comodato y los sacamos del lugar donde están, tienen que devolver el local, ¿no? Que claro, nosotros decíamos, nosotros ahora nos van a dar un local, por ejemplo, en la Intendencia, que lo vamos a compartir con Radio Contonía en Ciudad Vieja, en comodato. Y yo decía, te dan un lugar y de repente después te lo pueden sacar así nomás. Y como que se borra, hoy Natividad al principio decía, se borra la historia de un plumazo, porque al final queda como una cosa burocratizada nada más, ¿no? Tenemos que resolver esto y punto. Entonces realmente es doloroso y preocupante y esperemos que no nos inmovilice esto. Y me alegro un montón que ya la chasca retome sus actividades, porque también habían estado como muy quietos, ¿no? Porque con esto de la pandemia, ¿cierto? Que se aprovecha también para inmovilizar un montón y ahí como que pasa todo. Bueno, a ver, Lourdes y Melina. Y Aníbal, ¿no? Y estaba Aníbal también. No, yo voy a tomar cada cosa de uno de los cuatro. Las cuatro voy a tomar. Por un lado, tu preocupación de que no sea Ministerio de Cultura. No, tengo la boca operada, perdón. No, es una total vergüenza pública y nacional. Bueno, no importa. No importa. El tema es, Por un lado, lo que vos decías de que no sea del Ministerio de Cultura, te preocupa. Pero por otro lado, el Ministerio de Cultura no pudo con eso, y el Ministerio de Industria tal vez sí. Vamos a ponerle un poco de positivismo a esto, porque realmente, no, realmente es preocupante. No, pero lo preocupante es lo que decía Ever también, de que me queda que Ever y yo no llevamos muy bien para nada, pero digo, en algunas cosas es muy inteligente. Por eso, pero digo, en algunas cosas estamos de acuerdo, como por ejemplo cuando él hablaba de números. Estamos hablando de rendición de cuentas y nadie habla de números, de cuánto nos van a dar para esto y cuánto nos van a dar para aquello. De eso no se habla. Parece que, la gente está asesorada para que pasen las cosas realmente importantes solapadamente. Esa es la palabra que estoy usando últimamente, o por el costado. O que nos den la información que ellos quieren para que nosotros, en el tiempo que ellos quieren, sin tiempo ni para reaccionar. O sea, a ver, pasan las cosas y no tenemos tiempo para reaccionar y no sabemos de cuánta plata disponemos tampoco. Por eso digo todo eso entre comillas. Y no, y hablaba ayer o anteayer también del tema de la radio del interior, ¿no? Que la radio del interior de repente por ahí no les convenía, que habíamos tenido una lucha con eso, pero que también en el interior existe las radios comunitarias que han luchado y que han tenido historia en la dictadura, en el término de la democracia, por el pasar de los años, y se han sostenido, y que geográficamente de repente estamos hablando de Cerro Largo, Artigas, las radios locas que tenemos por ahí, ¿no? De lugares realmente lejanos que han hecho una travesía y un desarrollo muy importante, hablando y contestando lo que decía Natividad. Entonces, para terminar un poco, me parece que esto tenemos que usarlo con la misma estrategia que eso, que a mí me resulta difícil. No sé, que no tenemos todavía, pero me parece que para enfrentar esta estrategia, yo que ni uso celular, imagínate que estratégicamente estoy, no tengo ni tenedor para la guerra, pero bueno, y para terminar, para que decía Natividad, que fue muy poética, pero yo voy a ser un poco más anarca y rockera, la UBA va a desaparecer, entonces contra eso vamos a tener que luchar. Y nos queda poco tiempo, ¿no? Como siempre, cuando lanzan los comunicados, ¿no? Una pregunta. ¿La radio comunitaria molesta o también puede puede molestar o también no ayuda o ayuda muy esporádicamente a veces? Una parte está, darle la bienvenida a ellos, que recién me engancho con el tema, a lo último, perdón, como siempre, yo con todo. Y nada, yo estaba pensando ahora, reflexionando. Desde que era chica yo, el 85 hasta acá, la democracia, la democracia, la democracia, la democracia, como un discurso, todo el tiempo. Entonces, ¿qué tanto? ¿A dónde? ¿Qué mierda hablan de democracia? ¿Qué tanto democracia es? Entonces, porque si están acallando ciertas voces, esto es un mensaje dirigido a cierto público, que hay una masa crítica detrás y todo, que quiere mantener un discurso y no la están dejando expresar. Entonces digo, ¿qué país vamos? O sea, se les cae la careta, ¿no? Digo, preocupa, sí, y quiero preguntarles realmente si hay alguna voz política en el Parlamento o la Comisión de Comunicación o algo, con algún diputado, se me ocurre el Frente Amplio por decir algo, pero digo, no sé. Si hay algo pensado para discutir este tema, presentarlo como un proyecto de ley futuro para parar esto que quieren hacer, que es sacar las licencias y eso, o como sea, si hay algo pensado o alguna propuesta de lucha contrapartida a esto, ¿qué estrategia seguir para que no se cercene la libertad de expresión, justamente como dice el compañero, porque es eso, esto censura en plena democracia? Otra vez democracia. Bueno, les pregunto eso. Bueno, nosotros fuimos recibidos por la Comisión de Hacienda, que es la que está estudiando la rendición de cuentas. Ahí pudimos exponer y ahora eso es en diputados. Ahora creo que en unos días pasa el Senado y ahí vamos a tener que volver a ahí buscar las voces de todos los partidos e ir a tratar de convencerlos de que esta forma no es la forma. Y desde ahí ir a plantear los temas. Ahí también desde la Chasca se logra que podamos analizar esto y también hacerle llegar a la comisión las impresiones de la Chasca, o por lo menos esa es la idea, de lo que opina la Chasca sobre estos artículos, que puede ser similar a nuestro pensamiento, puede ser otro, pero es interesante que la Chasca diga, bueno, a quien tampoco se le consultó de estos artículos, pueda decir, bueno, nosotros nos parece esto. Ahí como estrategias van en ese camino y creo que la mejor estrategia es seguir charlándolo y seguir comentando y seguir gritándolo en las radios y en las redes y en donde podamos para que nuestro Parlamento pueda llegar a entender que estos artículos, así como están, no funcionan por lo menos con lo planteado del MEN como mejoramiento del sistema, sino todo lo contrario. Creo que por ese lado. Y una cosa interesante, que esto que tenía que ver con las audiencias, que alguien hablaba, es de que esto, las radios después de los 2 años cierran y no está establecido un nuevo llamado para nuevos operadores en esa localidad. Y eso tiene que ver con el derecho de las localidades a tener un medio de comunicación comunitario en ese lugar.